Buenas noches, respaldo del público. Aquí van a cantar los dos jóvenes. Yo voy a cantar yo y el guitarrón me va a acompañar. El guitarrón tiene 100 años. Yo tengo 82. Soy de los más jóvenes de los cantores. Así que aquí vamos a cantar, a celebrar los 100 años. Se encuentra desesperado al pie de la cama.